Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, es muy grato para nosotros estar nuevamente junto a ustedes a través de la 1540 AM para el área metropolitana de Washington DC y en www.radioamerica.net para todo el mundo. Hoy sábado 13 de diciembre de 2008 damos inicio a otra emisión de Ecos del Paraguay para acercarle noticias, folclore y vivencias de una nación enclavada en el corazón de América del Sur. El Paraguay. Tonguajea veí maite irorima y maite paraguaira y jarayicuérape y sarambiva o paite gendarupi jacointe o huerecova y conazopupe pemborajutu xaiteba tetán paraguaire. Como es habitual, en este espacio convocamos a la música folclórica del Paraguay para entregarles nuestro abrazo de hermandad, deseando que estén disfrutando de esta espléndida tarde de sábado. Niño Dios es el tema musical que vamos a escuchar desde el disco Qué linda es Navidad, acercándonos a esa fecha especial de Navidad. Desde el disco producido por Ñemitín, de la autoría de Darío González, en la interpretación de Ángel González y su arpa, para todos ustedes. Este y otros bellos temas pueden encontrar en el CD Qué linda es Navidad del sello discográfico Ñemitú, como les decíamos, que se encuentran en venta en Artesanía Rincón Paraguay, aquí en el área metropolitana de Washington DC, y en www.paraguayonlineshopping.com. Hoy en Ecos del Paraguay vamos a estar recordando el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que se está celebrando el pasado 10 de diciembre en todo el mundo. Además, hoy queremos homenajear a cada uno de ustedes, los migrantes, al aproximarse la fecha en la que se celebra el Día Internacional del Migrante. También vamos a estar compartiendo con los compatriotas, tanto en Paraguay como en otras partes del mundo, a través de una conexión que vamos a tener nuevamente con el programa El Caracú de la Cuestión, conducido desde Radio Viva en Asunción por David Velázquez y nuestros amigos paraguayos y paraguayas que se encuentran en Madrid a través de Radio Pueblo Nuevo. En contacto con todos ellos, ¿verdad, Teófilo? A través de Tomás Sadi. Vamos a estar. También les contamos que vamos a tener algo interesante hoy. Vamos a estar charlando con un, vía telefónica también, con un paraguayo que está trabajando por el guaraní, la situación de las lenguas y los derechos humanos en el Paraguay. Así que vamos a estar conversando con el presidente de la Fundación Ubu Marané para que nos explique de cómo está la situación de las lenguas en nuestro país en cuanto a los derechos humanos también, ya que se ha presentado un informe por tercer año consecutivo acerca de la discriminación que sufren también muchos guaraní hablantes en nuestro querido Paraguay. Vamos a intentar entonces conectar con Paraguay. Sí, vamos a ver si están allí con nosotros. David, Teófilo, ¿está en líneas? Desde luego, Sadie, desde luego, Teófilo, les estamos copiando, escuchamos inclusive el último pedacito del comentario. Le decía a la gente, son las 4 y 7 minutos en Paraguay, las 8 y 7 minutos de la tarde en España. ¿Y qué hora es en Washington? Las 2 y 7 minutos, David. Ya son 8 minutos, 2 y 8 minutos aquí desde el área metropolitana de Washington, D.C., en la parte este de los Estados Unidos. Ajá. Un placer enorme realmente volver a estar en contacto con ustedes en esa calurosa tarde de Asunción, nos imaginamos. Calurosísima, 36 grados la temperatura en este momento en nuestra capital y alrededores. Lo que significa en grados centígrados, eso traducido a los grados Fahrenheit, para nosotros está altísima la temperatura. Nosotros tenemos casi la misma temperatura, pero en grados Fahrenheit aquí. O sea que allá hace un fresquete de la gran siete. Estamos disfrutando en realidad de una hermosa tarde de sábado, soleada, muy agradable para esta época del año, y muy contentos de estar nuevamente con ustedes, ya que hoy también vamos a estar ya recordando y saludando a todos los migrantes, ya que está por celebrarse el Día Internacional del Migrante. A ver, Sadi, yo te rogaría, y a ti, a Teófilo, que nos aguanten un momentito. Sí. Vamos a tratar de hacer el contacto del puente con España, a ver si se escuchan mutuamente. Perfecto. Irma, están todavía en pausa ellos allá, ¿verdad? ¿Están todavía en pausa? A ver si... Es un poco complicado esto de hacer triplex, pero vamos a ver si se pueden copiar sí, mutuamente. En cuanto ellos estén disponibles, nosotros vamos a estar muy pendientes aquí para poder saludarles también a todos los compatriotas, la gran colectividad paraguaya residente en España, porque realmente ha crecido enormemente en los últimos años la cantidad de paraguayos y paraguayas que han llegado hasta España como migrantes para buscar mejores horizontes, como muchos de nosotros lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Tú sabes ahí que tenemos una excelente calidad de recepción del sonido de ustedes en este momento, y eso quería comentarle, y por otro lado ya darle paso al saludo de Mario para con ustedes también. ¿Está Mario por ahí? En contacto. Sí, claro, claro. Sadi, Teófilo, pero qué placer estar en contacto con ustedes, como siempre, una gran satisfacción. Estamos siempre dispuestos a, en fin, a informar todo lo que podamos de este sector del mundo. Qué bueno. También está nuestra linda patria. Añuaguazún de Benguanabe y Caraiguazú, Mario, Isfran, pero Orero Rinerendú, Abey. De la Cerobría, de Popuchate, Benguanabe. Muchísimas gracias, mi querida Sadi, mi querido Teófilo. Sabemos que tenemos novedades en cuanto a la cooperativa de los migrantes, y seguramente nos vas a estar comentando un poquito de ese evento de constitución, de conformación de la asamblea constitutiva de la primera cooperativa de migrantes paraguayos. Sadi, vamos a ver si podemos tomar contacto con España. Entonces les escuchan también desde allá, ¿no? Todavía están en pausa, ¿ok? Porque ellos también estaban queriendo saber cómo estaba la cosa. Sí. ¿Te parece si nos dan un poquito más de información de lo que pasa allá? Y cuando tomamos el contacto, entonces Mario les cuenta al país y al mundo lo que está ocurriendo con la cooperativa Guarancó. Perfecto. Esa es una de las noticias que nos interesa mientras nosotros por aquí vamos caminando de a poquito y hablando de temas interesantes como colectividad paraguaya, como es el caso de los primeros pasos para la conformación de un congreso, un Ñemonguetaguazú, vamos a decir, no solo uno, sino que aparentemente varios Ñemonguetaguazú vamos a tener en la Unión Americana como paraguayos. Lo que queremos es que realmente como comunidad iniciemos una interconexión y un trabajo cercano en vista a tantas necesidades que tenemos como colectividad paraguaya. Aparentemente nunca hemos estado trabajando juntos por este tema. Sadi, ¿sí? ¿Te puedo interrumpir? Adelante. Estamos en contacto con España, ¿sí? Adelante. Yo les voy a poner a ustedes en contacto. Irma, Adriana, Mario y yo nos vamos a quedar callados un ratito y se comunican ustedes con Sadi y Teófilo, que están en Washington. Allá son las 2 de la tarde, en España son las 8 de la noche, acá las 4, paraguayos en todos los usos horarios del mundo. Pónganse en contacto. Bueno, antes que nada pedirles, David, pueden, por favor, aquí Cristóbal nos está solicitando que levanten un poquito el volumen para que les podamos escuchar un poco mejor. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, no sé, Fadi, ¿puedes tomar contacto con Cristóbal? Nosotros estamos escuchándoles perfectamente. Aparentemente tenemos un poco de eco por lo que estoy escuchando en este momento. ¿Irma? Sí, nosotros nos escuchamos muy bien, sí, con un poquito de eco también, pero bueno, un gusto saludarles y es realmente un placer poder estar comunicados con ustedes y en este momento tan especial. Decíamos aquí que estamos en el programa 31, justamente el día 13 de diciembre, es decir, que da la casualidad que estamos en esta fecha tan, tan especial. Un abrazo grande para todos los compatriotas, a través de ustedes, Irma y Adriana, valientes mujeres paraguayas que están al mando ahí de este caracú de la cuestión a través de Radio Pueblo Nuevo. Realmente para nosotros es un orgullo y una satisfacción poder hacerles llegar los saludos desde la capital, desde el área metropolitana de la capital norteamericana, Washington. Y ese eco que estamos escuchando, Irma y Albina, Adriana, es en realidad en honor al nombre del programa Ecos del Paraguay, desde Washington D.C. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches también para ti. Sí, es un gusto. Sí, el eco ese es maravilloso porque nos permite escucharnos así a la distancia y estar en contacto con ustedes en este momento es una felicidad. Bueno, transmitirles todos nuestros deseos de éxito con estas intervenciones que van a tener dentro del Caracú de la Cuestión y que sirva a toda esta comunicación para mejorar un poquito y acercarnos cada vez más los paraguayos que estamos tan lejos de nuestro querido Paraguay. ¿Les parece si le permitimos a Mario que les cuente, tanto a ustedes que están en España, Irma y Adriana, como a Sadi y a Teófilo, cómo está la cooperativa los preparativos para la cooperativa de migrantes? ¿Les parece? Adelante. Adelante. Con muchísima satisfacción para Ecos del Paraguay y también para España, ¿verdad? Para Irma y Adriana. La cooperativa Guarancop, que ya está prácticamente en el 90%, el 23 de diciembre a las 18 horas tenemos la asamblea ya constitutiva, definitiva, en la Unión Industrial Paraguaya. En uno de los salones principales de la Unión Industrial se va a realizar esta asamblea, de tal suerte que nosotros ya tengamos esa misma noche la comunicación al día siguiente con ustedes. Se va a crear ya el Consejo de Administración, compuesta por 5 personas, y también la Junta de Vigilancia, compuesta por otras 5 personas. Más o menos ya se están abarajando los nombres de algunas personas que tienen conocimiento de no solamente de cooperativa, ¿verdad?, sino que también un relacionamiento con gente del exterior y empiezan ya a ver algunas comunicaciones, algunos contactos. Por ejemplo, un dato nomás, el doctor Blas Odones está en contacto ya con unos chinos, porque ahora estamos muy en moda nosotros acá con la cuestión del KGE, queremos implementar una forma ya intensiva. También el doctor Poletti, que es uno de nuestros puntales, está también firme. El señor Reinaldo Poletti, uno de los directivos de la Hacienda Focal, Ministerio de Justicia y Trabajo. También está el diputado Drakenford, González Drakenford. También está el señor Vicente Ramírez, está el ingeniero Amarilla. En fin, hay una constelación de ingenieros y doctores y economistas de muchísima capacidad y conocimiento, de tal suerte que arranquemos en una forma ya, si es posible, positiva y con muchísima experiencia. Así que eso es lo que en forma corta nomás les puedo informar, pero ya en detalle ustedes van a recibir perfectamente. Y si Dios quiere, entonces ya después de la conformación de nuestra cooperativa, le vamos a estar pasando pero perfectamente, bien detallado ya, más o menos ya los primeros pasos que vamos a dar. Y por supuesto la comisión directiva con todos los correos, teléfonos, para que ustedes puedan preguntar y podamos evacuar todas las consultas que ustedes crean conveniente, mi apreciado Teófilo, Sadi, y también para Irma y Adriana. Muy interesante. A ver, sí, Sadi, primero. Sí, Sadi, te escuchamos. Pido la palabra. Así va a ser este foro ahí, este triplex. Lo que quisiéramos saber es quiénes están convocados para formar parte de esta cooperativa y cómo podríamos ir asociándonos a esta cooperativa, a los migrantes. Sí, nosotros tenemos, estamos haciendo una invitación libre, abierta, porque estamos aprovechando este momento en razón de la cantidad de gente que están presentes de distintos países, ¿verdad? Principalmente en los Estados Unidos, lo que hay muchísima gente, ¿verdad? Que vino por la fiesta. Entonces todos los conocidos, yo tengo 3, 4, 5 personas que van a ir, entre ellos va a estar mi hija también, ¿verdad? Que reside en Nueva York. Y en fin, eso es lo que más o menos estamos haciendo ahora, así a un pasavoz, ¿verdad? Forma al teléfono también, contactos personales, etcétera, etcétera. Le estamos comprometiendo a muchísima gente para que la mayor cantidad posible de paraguayos, y si es posible, la mayor cantidad de gente que reside en el exterior, puedan estar presentes. ¿Cuál era tu otra pregunta? ¿Quiénes se pueden asociar? Todos lo que puedan, todo lo que quieran. Nosotros estamos ya haciendo un listado también, aparte de eso, de personas a quienes le vamos a estar visitando y contactando con ellos, porque en principio más o menos ya se va a fijar un aporte provisorio voluntario de 50.000 guaraníes, ese dato sí le doy, ¿verdad? Sí. Eso nada más que para el inicio, pero posteriormente la cuota va a ser 10.000 guaraníes. El aporte. Sadi, responde a tu pregunta. Sí, así mismo es. Agradecemos mucho porque con esa información podemos ir también haciendo correr la voz aquí en esta parte de los Estados Unidos, que sería maravilloso poder tener la mayor cantidad de socios posibles para hacer que ese emprendimiento realmente salga adelante y sirva para los propósitos en los que está pensado, justamente en los migrantes y sus familias. Irma. Una pregunta más, y bueno, y nuevamente felicitarles a todos los que estuvieron trabajando en esto, porque realmente este es un sueño nuestro, es un sueño por el que hemos trabajado muchísimo aquí en España, y lo hemos tocado en muchas oportunidades, porque creemos que es la única solución que nos va a permitir un retorno digno, nos va a ayudar a volver a nuestro país a convertir nuestros proyectos en realidad. La pregunta es, ¿en algún momento está previsto de que esta cooperativa tenga sucursales, especialmente en los lugares en donde existen mayor cantidad de inmigrantes? Por ejemplo, en Madrid, aquí en España, a lo mejor Nueva York o Washington en Estados Unidos, Buenos Aires en Argentina, una manera de poder ir captando la mayor cantidad posible de socios, porque sabemos que si trabajamos aquí, un ejemplo, la Asociación Guaraní tiene 5.000 socios, y las diferentes asociaciones de paraguayos distribuidas en toda España tienen una gran cantidad de gente. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar este proyecto, por supuesto, a un plazo largo o mediano, para convertir esto en una cooperativa que tenga un alcance lo mayor posible. Sí, perfectamente interesante la pregunta. Creo que tiene que ser esto a corto, no a corto plazo ya, a corto plazo tiene que ser. Está previsto, Mario. Está previsto. Dentro del, está luego también el Consejo de Administración, ya se habló sobre eso. Inclusive posiblemente una vez que se estabilice esto, vamos a empezar seguramente inclusive ya a viajar y tomar contacto, porque a mí me asusta, imagínense, 32 asociaciones de paraguayos en España, pero aleluya. ¿Y qué decir Buenos Aires? Buenos Aires tenemos, pero una cantidad inmensa. Y también en los Estados Unidos, es una, ustedes saben que solamente en Nueva York tenemos una liga paraguaya con 12 equipos, ahí tenemos 5 o 6 mil paraguayos en el Parque de Flushing todos los domingos. O sea, vamos a hacer folletos, vamos a hacer conocer a la gente, vamos a hacer un contacto permanente. Por eso que queremos la cantidad mayor de gente para que puedan servir de informativo también, que informen un poco también a toda nuestra gente y principalmente que lleven folletos, papeles y todo lo que guarde relación con la cooperativa para que ellos puedan enterarse en forma directa y precisa. Fabi, Teófilo, no sé cómo estamos de tiempo con ustedes. Continúan con nosotros, ¿cómo hacemos? Vamos a ir redondeando. La verdad que tenemos ciertas dificultades con la comunicación porque tenemos unos ecos así no muy agradables al oído, pero vamos a estar mejorando eso para las próximas conexiones también que vamos a tener con ustedes, así es que por ahora nos estamos despidiendo, agradecemos mucho, enviamos un gran saludo a todos los migrantes paraguayos, compatriotas nuestros que por diferentes situaciones y principalmente económicas están también en España a través de Irma, de Adriana y de todos los que están trabajando en la Asociación Guaraní. Nuestro saludo fraternal, Shupekuena Guanabe y Orepu Ambutete Uibe, Haru Eiterei Kature Ya Yotopa Ko Pujo Eru Uibe. Igualmente para ustedes, Sadi, Teófilo. Irma, ¿te querés despedir también de ambos? Bueno, realmente emocionante escuchar hablar en guaraní desde nada menos que Washington. Bueno, un gran abrazo para ustedes porque acá nuestro guaraní, a pesar de que lo usamos diariamente, me da un poquito de vergüenza hablarlo por radio, pero de todas maneras un gran abrazo para ustedes. Aquí Adriana también quiere despedirse y bueno, estamos en contacto seguramente el próximo sábado con mucho gusto. Sí, un abrazo muy grande, muchos éxitos en los emprendimientos que están realizando los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Sabemos que es una inmigración con muchos más años que la de aquí de España, así que seguro que hay mucho que aprender de ustedes, del camino que ya tienen hecho. Y esperemos estar en contacto ya en los próximos sábados. Y bueno, hasta la próxima entonces, Xavi, Teófilo, y ya para poder seguir haciendo crecer esta gran idea de Guarancop también. Xavi, Teófilo, reciban también nuestro cariño, nuestro saludo, y a través de ustedes a toda la gente del Paraguay que vive en la Unión Americana. Vamos a estar mediante ustedes seguramente acompañando los preparativos del Congreso de la Migración que se va a realizar allí, creo que en New Jersey el año que viene, y a los precongresos también. Así es, vamos a estar permanentemente informándoles a ustedes de todo lo que está aconteciendo aquí con toda la colectividad paraguaya, y un gran saludo a la audiencia de Radio Viva, a todos los paraguayos que están en nuestro querido país, además de, a pesar de esta tarde calurosa que tal vez envidian un poco de frío, pero nosotros envidiamos muchísimo poder estar allí a pesar de diferentes situaciones. Y bueno, no podemos estar, pero gracias a ustedes porque de esa manera nos sentimos muy conectados a nuestro. Y saludo para todos nuestros parientes, amigos y compatriotas en Paraguay. Gracias, Adi. Muchísimas gracias. Muy bien. 16:25. Irma, vamos redondeando también esta emocionante. Así estábamos en contacto con el Paraguay a través de Radio Viva y también con Madrid, España, nuestros compatriotas que están trabajando allá por la reivindicación y la protección de todos los paraguayos que han llegado y paraguayas que han llegado hasta esa parte de Europa a buscar mejores horizontes. Y ahora nosotros continuamos aquí todos junto a todos ustedes. Si desean comunicarse con nosotros, por supuesto, también pueden hacerlo. Será para nosotros un honor poder conversar con ustedes. El número telefónico de la radio es el 301-942-5100 o pueden enviarnos un correo electrónico a ecosdelparaguay@gmail.com. Y hablando de saludos, vamos a rápidamente a enviar nuestro abrazo fraternal de paraguayidad a todos los que nos han visitado en la semana en www.ecosdelparaguay.com, entre ellos a los compatriotas Derlis de Colorado, a Luciano de Tampa, Florida, a Edita de Buenos Aires, en fin, a todas las asociaciones de paraguayos y paraguayas que se encuentran organizando eventos de confraternidad por fin de año y a los que ya están preparando el tradicional pesebre en distintas partes de la Unión Americana también, compartiendo estos momentos ya especiales. Y vamos a escuchar un tema acorde a esta época del año. El título es Dos trocitos de madera, de la autoría de Maneco Galeano, en la interpretación del grupo Surgente. Navidad del Paraguay. De madera ya te echaron el establo, en el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. El niño José y María, moldeados en el barro, da la imagen navideña, la yegua color rosado. De regalos, sandías y pan, naranjitas y paco va, pehuelu que lo mitañan de Yara y Peguaná. Con si pasa y sola cena y un pedazo de embellulu, enlazados con la caña y el famoso arroque zulu. Qué lindo que está el pesebre, miran a un poco el bú, y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuero que lo mitañan de Yara y Peguara. El pesebre, los amigos, el cariño hacia Jesús. Estamos en Nochebuena, la noche del Borejú. En la tierra el pasto verde, en la mente una ilusión. O paisagua, una gente, ovejas de corazón. De regalos, sandía y chipá, naranjitas y paco va, pehuero que lo mitañan de Yara y Peguara. Los sandías y pan, naranjitas y pago va, de güero que lo mitañan de Yara y Peguara. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Baixapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad de prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de Aopoí, Ñandutí y Encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en Ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. y para un rico mate o tereré tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Estás en sintonía de Ecos del Paraguay a través de Radio América y compartiendo un día especial en el que también ya estamos celebrando por adelantado el Día Internacional de los Migrantes, que se va a celebrar el día 18 de diciembre, el próximo jueves. Y ahora, hablando de migrantes y compatriotas, tenemos en línea a un compatriota que nos llama de Nueva Jersey. Rodrigo Celada. Adelante, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, contento de escucharla acá, y sobre todo también a mi amiga Irma Pérez desde España. Realmente un milagro esto de la comunicación. Verdad que sí, ya hacemos cada cosa que puede hacerse a través de los avances tecnológicos. Y sobre todo con mucha, sin envidia y compañía, vos, Sadi, te suelo escuchar en Radio El Mirador, es decir que ya medio me siento como en casa. Qué bueno, qué bueno. Y por otro lado, Irma, bueno, lo que quería es adelantarte del primer congreso de paraguayos migrantes en los Estados Unidos que vamos a realizar. Va a ser primero un precongreso que va a ser el 25 de enero en Long Island. Ahí vamos a discutir el temario, es decir, no es que este va a ser desde abajo para arriba. Entre todos discutir el temario, cuáles van a ser las formas de participación, etcétera, etcétera. Y después, a finales de marzo, el primer congreso de paraguayos migrantes, esa es la característica de paraguayos migrantes, sí. Que va a ser en la zona de ahí de ustedes, ¿verdad? De Maryland, Washington y Virginia. La característica de esto es que siempre cuando hablamos de problemas de paraguayos, siempre hablamos de derecho al voto, ciudadanía múltiple, repatriación, etcétera, etcétera. Ese va a ser uno de los ejes. El otro eje que queremos tocar es el tema de educación terciaria, es decir, educación para la facultad, la salud, el trabajo y sobre todo los problemas migratorios, el tema de las redadas, las licencias de conducir y también el tema de los paraguayos y sus organizaciones. ¿Por qué hay tantas crisis en las organizaciones y por qué no podemos plantearnos cosas por el estilo? Sí. De trabajar temas concretos de la gente. Y por otro lado, una red de solidaridad, tenemos que buscar, aparte de unirnos como ustedes están haciendo a través de la radio, unirnos en trabajando por la gente. Esa es la característica principal que estamos teniendo. Como se resumiendo, el 25 de enero en Long Island, el precongreso en donde se define la forma de participación, el temario, inclusive parte de las autoridades, y el congreso que va a ser aproximadamente por marzo en la zona de Washington, Maryland, Virginia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estamos celebrando el Día Internacional del Migrante con esta información de los migrantes paraguayos también en esta parte del planeta, en los Estados Unidos. Y te comprometemos, Rodrigo Celada, a que sigas comunicándote con nosotros para ponernos al tanto y conocer más detalles de este evento que se está organizando para el 25 de enero en Nueva York. Así es que esperamos que no sea la última vez que conversemos de esto y esperamos hacerlo con mucho más tiempo. Además, nos gustaría que nos mandaran algunos textos, así nosotros podemos poner en la revista digital que tenemos siempre al servicio de los compatriotas que entran a informarse de todas las cosas. Con teléfono. Ya les envié algo, pero voy a retransmitir. Parece que no llegó. Sí. Estuve viendo la página a usted y no estaba. No hemos recibido y sería interesante con números de teléfono o email para que la gente directamente se ponga en contacto con ustedes y organicemos esa participación de los paraguayos de esta parte también en ese importante evento el 25 de enero. Perfecto, y gracias por el espacio. Y saludo a la gente de España y de Paraguay, por supuesto. Un gran abrazo a todos los paraguayos también en esa parte de los Estados Unidos. Y ahora seguimos nosotros, queríamos recordar el Día de los Derechos Humanos y uno de los derechos fundamentales, que es el más importante, el primer artículo de esta declaración que resume la importancia de la preservación de los derechos humanos y la intención de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho, incluidos los migrantes. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Iguales en dignidad y derechos. En estas pocas palabras se resume la ética, la moral, los mandamientos, los valores de la ciudadanía. Iguales. Esto quiere decir que no vale más el indio que el blanco, ni el blanco que el negro. Para desgracia de los racistas, ya está confirmado que los seres humanos tenemos un origen común, que todos venimos de África. Las primeras Evas y los primeros Adanes fueron negros. Iguales, no vale más un sexo que otro, no vale más el hombre que la mujer. Para desgracia de los machistas, la naturaleza está programada para fabricar niñas, no varones. En principio, todos estamos diseñados para ser mujeres. Iguales, todos los seres humanos valemos lo mismo. Adultos y jóvenes, niñas y viejas, gordos y flacos, bonitas y feas. Capacitados y discapacitados. No valen más los ciudadanos de un país que de otro. Gringos y latinos, europeas y africanas, israelíes y palestinos, valen igual. No valen más los católicos que los protestantes, ni los cristianos que los musulmanes. Un creyente merece el mismo respeto que un ateo. No valen más las personas por el cargo que ostentan. Presidentes y presididos, representantes y representadas, valen igual. No vale más quien más tiene, ni vale menos quien nada posee. Somos diferentes, pero valemos igual. Esto significa el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay 29 artículos más, pero con el primero basta. Así estábamos recordando también el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha cumplido 60 años el pasado 10 de diciembre, ya que ha sido adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 en París. Y les contamos que es el documento más traducido en todo el mundo. Está traducido a más de 360 idiomas este documento, y eso testimonia el carácter y el alcance que tiene los derechos universales y sobre todo la necesidad de conocerlos. Y a propósito de uno de los idiomas en los que está traducido este documento, vamos a hablar ahora del guaraní, que precisamente les contamos también que en Paraguay existen distintas formas de discriminación, y una de ellas es la discriminación lingüística. Para eso estamos en contacto con el profesor Miguel Ángel Verón Gómez. Es un activista por el guaraní, un gran boejara, como diríamos en el idioma guaraní, quien nos va a contar sobre un informe que ha presentado en este año sobre la situación lingüística, la discriminación lingüística que ocurre esto en el marco del informe sobre los derechos humanos en el Paraguay. Ya saludamos al profesor Miguel Ángel Verón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y también para la gente que les escucha. Orero, Rinner en Dubo. Eitereire y Mejagüero en Dile. Queremos que compartas con nosotros este informe que se ha presentado en Paraguay sobre la situación de los derechos humanos y la situación del guaraní en ese contexto. Sabemos que te ha tocado redactar ese documento, y quién mejor para explicarnos de cómo está la situación del guaraní. Sí, sí, antes que nada, hace 13 años que en Paraguay se elabora ese informe de derechos humanos y que contiene distintos tipos de discriminaciones y violaciones de los derechos humanos que se cometen en el Paraguay en un lapso de un año. Desde hace 3 años se incluye en ese informe la información con respecto a la violación de los derechos lingüísticos. Entonces yo elaboré este año. Realmente en Paraguay bien se sabe que tuvimos tantos gobiernos dictatoriales y siempre los derechos humanos fueron conculcados, ¿verdad? En sí. Este caso, el tema del idioma guaraní. Ustedes saben que en Paraguay el 80% de la población hasta ahora, según el último censo, habla la lengua guaraní. El castellano 67% y 27% de la población es monolingüe. Vale decir que 27% de la población paraguaya solamente habla la lengua guaraní, pero pese a ello, el Estado paraguayo siempre ha funcionado única y exclusivamente en la lengua castellana. Sí. Entonces, acá nuestras leyes están en castellano, todas las informaciones que el Estado brinda a la ciudadanía están en castellano, los medios de comunicación, casi todo funciona en castellano, los noticieros, tanto de las radios como de los canales de televisión, funcionan en castellano, lo cual representa que para el Estado y en gran medida para los medios de comunicación y otros actores de la sociedad, ese 27% de la población no cuenta. Nosotros decimos que el gran responsable de la discriminación lingüística en Paraguay es el Estado. Usted se imagina que nuestra cédula de identidad, por ejemplo, está en castellano y en inglés. La papeleta de votación está solamente en castellano. Y nosotros hablamos en guaraní. Y sí, y por eso decía, en Paraguay, según el último censo de población y vivienda, 67% de la población paraguaya habla castellano y el guaraní habla 86%. Entonces, el Estado funciona única y exclusivamente en castellano. Eso significa que el Estado desconoce totalmente los derechos que tiene ese sector de la población, 27%. Nosotros decimos ahora que con este gobierno realmente ha abrigado mucha esperanza, que la apertura democrática y la profundización de la democracia necesariamente tiene que alcanzar también a los guaraní hablantes y a las guaraní hablantes. Creo que estamos empezando un momento bastante interesante. Ustedes recordarán que el 15 de agosto, cuando el presidente Fernando Lugo asumió la presidencia, sí, se cantó el himno nacional guaraní. Ajá. El presidente habló en guaraní, inclusive pidió permiso a la población para empezar a hablar en castellano. El presidente del Congreso también hizo gran parte de su alocución en guaraní. Y en este momento, esta semana, el 16, y eso es muy importante, el 16 de diciembre va a marcar un hito. Estamos empezando los cursos de guaraní para los funcionarios públicos. Con este gobierno se está trabajando de manera que en un lapso de 4 o 5 años todos los funcionarios públicos y las funcionarias también ya sean bilingües. Y no se asusten. Un plan piloto este 16. Y no se asusten, sí, cuando alguien llega a pedir información en guaraní o simplemente a hacer una pregunta en guaraní, porque generalmente en las oficinas públicas tenemos como una doble, no sé si doble personalidad como paraguayos, sí, o doble comportamiento, porque en casa, en la calle, ilógica, hablamos en guaraní, sí, pero en las oficinas, sí, hablamos. Melia dice que Paraguay no es un país bilingüe, sino un país diglósico. Y que, ajá, ¿cuál es la diferencia? Que pareciera ser que la diglosia realmente siempre es muy negativa para la lengua minorizada, en este caso el guaraní. Que el guaraní es la lengua de la calle, la lengua de la informalidad, y cuando se entablan conversaciones formales y en los espacios formales siempre se utiliza el castellano. Nosotros decimos, bueno, hace ya 16 años que el guaraní es lengua oficial con el castellano, por tanto, tanto el guaraní como el castellano tienen que estar en todos los lugares. Entonces esa es la situación diglósica. Sí. Y hasta ahora yo, cuando salgo, voy a la oficina pública, siempre hablo en guaraní y siempre recibo esa discriminación. Muchos me dicen, señor, sepa que yo no hablo guaraní, ¿será que usted me puede hablar en castellano? O directamente me llama otra persona y dice, ¿será que usted le puede atender a este señor porque él no sabe hablar castellano? Entonces esa es la gran paradoja, que habiendo 27% de la población paraguaya que habla solamente guaraní, el Estado funcione solamente en castellano, ¿verdad? Y hay tantas cosas más que yo he incluido en nuestro informe. Por ejemplo, en la educación. En el 94 en Paraguay empieza la educación bilingüe, que fue muy interesante y sigue siendo muy interesante. Se ha iniciado dos modalidades. Una, la modalidad guaraní hablante, y la otra, la modalidad castellano hablante. En la modalidad guaraní hablante se tenía que empezar en la escuela donde la mayoría de los chicos hablan guaraní, y la modalidad castellano hablante en los lugares en los cuales la mayoría de los chicos que llegan a la escuela llegan hablan solamente castellano. Uh-huh. ¿Qué pasó en Paraguay? En este momento funciona cerca de 20.000 escuelas. Y si uno mira las estadísticas, la modalidad guaraní hablante tenía que estar funcionando en aproximadamente 11 a 12 mil escuelas, ya que estamos hablando de que sí. 60% de los chicos que llegan a la escuela son guaraní hablantes. Sí. ¿Y cuántas escuelas en este momento están funcionando con la modalidad guaraní hablante? Son menos muy de 20 pocas, escuelas. Muy pocas. ¿Cuántas que tenía que funcionar por lo menos mínimo 10 mil escuelas en este momento están funcionando en menos de 20 escuelas? Por ejemplo, acá he encontrado una estadística, dice... En Paraguay en este momento los guaraní hablantes llegan a un, o sea, tienen un promedio de escolaridad de 4 años, y cuando que los castellanos hablantes llegan a 8 años. Guaraní hablante, ni un solo guaraní hablante llega a la universidad, cuando que 10% de los castellanos hablantes llega a la universidad. ¿Cuánto por ciento de los guaraní hablantes se matriculan? 67%, y castellano hablante 90%. ¿Cuánto por ciento de los guaraní hablantes son analfabetos? 13%, y ¿cuánto por ciento de los castellanos hablantes? 3%. Sí. Pero ahí hay que hablar, analfabetismo, ¿en qué lengua? ¿Es analfabetismo en castellano? Acá nunca ni se ha mencionado cuánto por ciento de la población es analfabeta en guaraní. Si es que vamos a tomar en cuenta el analfabetismo en guaraní, probablemente el 98%, 95% de la población es analfabeta en guaraní. Siempre se está hablando, estos datos que estoy pasando es en función al castellano, o sea, es analfabetismo en castellano. Realmente... Todo eso hemos... Sí. Realmente hay muchísimo... Por lo que se tiene que trabajar todavía en el país para que seamos auténticos bilingües, así como hemos decidido, porque en realidad somos, en nuestra vida común y corriente somos bilingües, usamos ambas lenguas, así es que felicitamos a través tuyo a toda la gente que está poniendo todo el esfuerzo, a los que se han preparado y se siguen preparando para hacer esta justicia con el idioma guaraní. Y un gran abrazo para vos. Sí. Sabemos que tenemos muchísimo que hablar todavía contigo y te comprometemos a que lo hagamos en otros programas también a sí, través de este espacio. Es interesante, y nosotros precisamos el apoyo de ustedes de ahí. Nosotros decimos que Paraguay y América es un, no solamente Paraguay, sino América es un continente de paradoja. Ustedes se imaginan que América es el único continente en donde una lengua americana no es normal. Sí. Entonces imagínense, se iba a crear el ALCA. Uh-huh. 4 lenguas oficiales, 4 lenguas europeas. Se creó Mercosur, 2 lenguas oficiales, 2 lenguas europeas. Ahora se crea una sur, 4 lenguas oficiales, y las 4 lenguas son otra vez europeas. Entonces yo me pregunto cómo es que no somos conscientes los americanos en general y no asumimos nuestra identidad, nuestras raíces. Y la cuestión guaraní es, por una parte, vamos reivindicando con nuestras raíces, vamos a potenciar nuestra identidad, pero por sobre todas las cosas es un acto de justicia social. Sí. Y también es un acto así de democrático, ¿verdad? Porque no se puede, en Paraguay por lo menos no se puede discriminar a un sector tan vasto que es el 27% de la población. Y por último, pedirles desde ahí, ñaño pupino mico tembia poco, a ver... Y José Asunción sobre Paraguay, guaña de los vamos con y inda ya el juba upe guaraní y mío Paraguay, pues acá tuña puno clorinda pecato guaraní de mañana ese. Se produjendo mi mía, produjendo mi meteva, eco veja y ahí te se ve ahí upe pepe, pesa misma esa peca tupe muy de guaraní, niña me es pura ahí año guaraní, me veis pepe en bajo, pepe me echa por mi tendia por guaraní, hay que atunamos ahí pende ni moña de cuera, pende la cuera, pende mi cuña cuera, pues usted ahí llama semilla ni es. Paraguay te oye cuamo con invadir y guaraní es a ver corrupciones. O por eso te invadir poner y te ayuda oberaba o pago y o cabio ayer para peñar en guaraní. Hay captura more algo y ves por hoy último. Y me pegan ahí que te llevas acá para unos cursos. Va a ser que tú ves PSA, peñón, batir, peñón, es como a ver que tengo eso para verte Paraguay. Hoy cuate tambo, epe, hoy cuá guaraní, a pesar de ñañe, a ver que tú peñas monga cuá, ya joña en esta. Ay, ya se te duro ese mujer López, ya boro poillas, oña de recoberte, tan jaiza. A usted yo ayudo a BM. Ande ve a veí, ja, oye, amba y teco, ape a veí, catu janguaisa, lo moingo veja, lo ico acá, ambue, te tan guacuera, peña, neñe, ponainte, ya nemba ete, baja, oye, po bañan de jewi. Paraguay, no me peteñe. ñanemo peteña, peaño y teco es la ñanemo peteña. Estamba, hoy la ñanemo sarambio. Ñaño invita, ñaño peipino, se ñaño invita, o puedo dos a mí, veña, ñaño que también ñaño le tengo acá, y que no, ese ñaño va a tener ñaño. Aguille yo, o pues ñaño peme. Aguille, ante boco y este ñaño que está allí, está con baile por ahí, te bareje. Y así estamos compartiendo en Ecos del Paraguay todo en este día especial en que hemos tenido muchísimas comunicaciones y mucho contacto con el Paraguay, con su gente, con sus realidades, con sus vivencias. Y ahora, como les prometíamos, vamos a agasajar un poco a los migrantes. ¿Nos permiten? Señores oyentes, señoras oyentes, ustedes que han dejado su país para tratar de sobrevivir en otro diferente, así como lo hemos hecho nosotros, queremos recordar hoy, ya adelantándonos a ese 18 de diciembre que va a ser el Día Internacional de Migrante, ya que sabemos que muchas son las causas por las que hemos salido de nuestros países, y vamos a compartir con ustedes ahora. Tenemos este material que hemos preparado para este día especial. Limosneros de sus hijos e hijas. A continuación, nuestro boletín económico de fin de año. El Salvador. Los dólares enviados por los migrantes superan ya todos los rubros de exportación del país. Estas divisas cubren el déficit comercial y constituyen el principal flotador de la economía del país. Guatemala. Los guatemaltecos y guatemaltecas residentes en el exterior sostienen con sus remesas a más del 30% de la población. Estos envíos de dinero desde el exterior son la principal fuente de divisas, por encima de las exportaciones y el turismo. México. Este año, las remesas alcanzaron la cifra récord de 25 mil millones de dólares. México ocupa el primer lugar mundial en envíos de dinero por parte de los trabajadores y trabajadoras migrantes a sus familias. Esa maldición del Tratado de Libre Comercio arruinó la agricultura. Yo cultivaba maíz y, mire, tuve que venir a vender pizzas aquí en Los Ángeles. Ecuador. La dolarización expulsó del país a 1 millón de ecuatorianos y ecuatorianas. Este año, esos migrantes enviaron más de 3 mil millones de dólares a sus familiares, lo que representa la segunda fuente de ingresos del país. En Perú, el dinero que envían los migrantes estabiliza la economía del país. En Brasil y Colombia, las remesas equivalen a las exportaciones de café. Las remesas de los migrantes de Honduras y Nicaragua, de República Dominicana y Haití, significan la principal fuente de divisas de estos países. Son 25 millones de migrantes latinoamericanos que solo en este año han enviado 70 mil millones de dólares a sus países. No son las inversiones extranjeras las que sostienen la economía de América Latina. No son las donaciones de la AID, ni los préstamos del BID, ni la cooperación internacional la que mantiene en pie a nuestros países. Son los cheques de $50, de $100 enviados cada mes desde España, Estados Unidos o Italia, desde todos los lugares a donde nuestros compatriotas han tenido que emigrar porque no tenían trabajo en la tierra donde nacieron. Ve a nuestro país, se ha convertido en el limosnero de sus hijos y de sus hijas. La esperanza es mejorar el sufrir. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad de prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Nunca es fácil abandonar nuestro país de origen, nuestro hogar, nuestra gente, pero aún lo es menos cuando encontramos dificultades en el país receptor a causa de nuestras diferencias de idioma, costumbres y cultura, así como dificultades económicas y sociales. Y por si fuera poco, a todo ello se añaden las cada vez más habituales manifestaciones de racismo y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante hacia la población inmigrante. Desde Ecos del Paraguay, nuestro homenaje a todos y cada uno de ustedes, migrantes que han tenido que dejar la patria, la familia, para establecerse en un país diferente, luchando por una vida más digna, donde no todo es fácil y la lucha es diaria. Acompañamos ese esfuerzo de los migrantes con este tema musical, Canto de Lucha, letra de quien le habla, Teófilo y Sadie Acosta. Música de César Gavilán, cantan los López Simón. Y con esto le dejamos despidiéndonos hasta el próximo sábado. Hoy quiero expresar mi canto y con él vengo a alentar. Esta lucha que comienza, ya nadie podrá ignorar. Inmigrante, es la hora de luchar y derrumbar esos muros que hoy impiden a los nuestros trabajar. Mi guitarra bajo el brazo, vengo a hacer revolución. No habrá muertos ni heridos para cumplir la misión. Hermano, tú que escuchas, esta mi preocupación. Únete a esta lucha para la gran redención. Podemos reclamar legalidad, que ya paren las redadas, que nos dejen de humillar. Y si acaso alguien te dice que vinimos a usurpar, no lo escuches, esta es la tierra del que quiere trabajar. Deja ya la indiferencia, esa apatía, y verás, el triunfo es del valiente que lucha sin desmayar. Unamos nuestras voces, es la hora de triunfar. Este gigante dormido hoy comienza a despertar. De esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado por América y la conducción de Teófilo y Sadie Acosta. Feliz fin de semana.